¿De qué me hablas? Caracola Contramano, Soda Estéreo, Guacho, Los Redondos, Guasones, Muerte al Tío Costa, Virus, Se va el Camello, Ilia Curiaqui, Él Mató, Salta la Banca, Cruzando el Charco y de muchos más. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de ¿Qué me hablás? Buenos días, María. Hola, hola Maca, hola Ori, ¿cómo están? ¿Cómo andas, Maca? Acá estamos, muy bien, disfrutando de este día hermoso. ¿Cuánto calor que hizo? Ya empezamos bien igual, disfrutando de un asadito. Sí, la verdad, el día arrancó. La parrilla de la compañera platense. De nada, mira. La verdad que sí, se portó bien nuestro parrillero. Y me acuerdo, recién me estaba diciendo nuestra productora, décimo programa. El programa que viene. No, ¿este? No. Ah, el que viene. Perdón. Estaba planeando festejos por adelantado. Entendí que era este. Le gustan los festejos de la productora. Bueno, este programa tenemos para hablar de los 90. Alta época para el rock nacional. Y bueno, para el país en sí, como que no fue una época del todo buena. Muy bonita. Nada buena. No. Pero para el rock, sí, porque escuché una frase hoy que me dijo Maca, pero no sé de dónde la habrá sacado, después le preguntamos, que en las épocas oscuras salen los mejores artistas. Hola. Maca, la productora, claramente no fue Maca Spiros. No solamente yo dije, es como cuando te dejan, que ahí es cuando hacen las canciones de amor más lindas, pero bueno. Claro, bueno, es lo mismo. Bueno, con este gran tema de los 90 damos por iniciada esta década. La productora dijo que la frase la inventó ella, así que brillantina para vos. Me alegro mucho por lo acontecido. Bueno, vamos a hablar de los 90, que en cuanto al contexto histórico, fue una época fundamental para el rock. Y todas las canciones, o por lo menos las más conocidas, denunciaban al gobierno de Carlos Saúl. No vamos a decir el apellido por cábala. Porque no queremos que, no sé, pase algo malo. En algún momento hay que decirlo, les digo. No sé quién va a ser la encargada. Bueno, arrancamos con Se viene el estallido de la Bersuit Vergarabat. De mi guitarra, de tu movimiento, dame. Se viene el estallido. Se viene el estallido. Como bien decía mi compañera, acá estábamos escuchando a Se viene el estallido de la Bersuit Vergarabat, que fue compuesta, en realidad sus primeros versos, en la ciudad de Mar del Plata en el año 1997, cuando dos de sus integrantes, Gustavo Cordera, su flamante cantante, y Alberto Berenzuela, su guitarrista, estaban tocando la guitarra en las calles marplatenses y se encontraron con Carlos Rukoff, por ese entonces el vicepresidente de la Nación, que estaba ahí firmando autógrafos, haciendo sociales. Lo suyo. Claro, entonces estos dos personajes, muy de la nada, todo muy improvisado, se pusieron enfrente de él, se le dieron la espalda y empezaron a cantar esta primer frase de la canción, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno, también. Obviamente se llevó un gran disgusto el vicepresidente de la Nación por ese entonces y estaba muy molesto, pero no hizo otra cosa que ignorarlos. Muy bien, la canción alude al presidente Carlos Saúl. No voy a decir su apellido, así que no toques la parte izquierda de la vida. Yo no. De Carlos Saúl, en cuanto a la ostentación del dinero, la corrupción y el poder. Y también fue como, si se quiere, premonitoria. Por lo que iba a suceder en el 2001, la canción fue escrita en el 97. Y en el 2001 se vino todo lo que fue el famoso corralito, popularmente denominado así. Y que se vivió en todo el país y que se considera como el estallido de la economía argentina. Son totalmente corruptos todos. aquí, me muevo para allá. Norma Blas, caballo lo tiene que matar. Vienen con chorizo que ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo, o a los hijos, si es que tienen. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes. Porque Menem, porque Menem, porque Menem se lo gana. Y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? No me digas se mantiene con la plata de los pobres. Esos son los... Bueno, me hubiese quedado colgada escuchando y cantando como en una especie de... de playback, de playback, toda esta canción de Las manos de Filippi, que se escribió en el año 98, la canción Señor Cobranza, muy conocida. Bueno, vale aclarar que la canción la hizo conocida la Bersuit, también tenemos mucho, por ahí tenemos muy interiorizada la versión de la Bersuit, pero en realidad fue algo de Garca, del Pelado Cordera, por decirlo de alguna manera. Qué raro. Porque el cantante Las Manos explicó que lo entongó con la productora de discos, que le hizo vender todos los derechos para que después ellos lo pudieran hacer a este cover, y nunca aclararon que no era de ellos, sino que era de Las Manos de Filippi. Así que yo quería aclarar eso porque encontré en muchos sitios de internet que decían que era un tema de la Bersuit. Que le metes el sistema al dedito del pulito. Bueno, la letra, así como se puede escuchar, tiene un contenido muy explícito y es dinamita pura contra el gobierno de Menem. Y me gusta decir Menem para que ver cuántas veces se van a ir tocando. Yo ya no hago más nada. La izquierda, no, en serio. Ya me olvidé. Y también criticaban mucho a todo lo que era el menemismo, la corrupción. Que auto hasta tu casa. Y todo lo que se vio en la crisis de los 90. Y también asociaba al poder político con el narcotráfico. Esta canción generó muchísima polémica, estuvo censurada por el Confer un montón de tiempo. Yo creo que no hay otra canción que se descargue tanto contra un gobierno tan explícitamente, y encima poniendo nombre y apellido, y fueron muy directos. Es más, hasta nombraron a Norma Pla, la activista piquetera que murió en el 96, 2 años antes que se escribió esta canción, y decían que tenía que matar a Cavallo. Era algo muy combativo y sobre todo muy explícito. O sea, tenía un alto contenido ideológico. Totalmente. Por así decirlo. Este ha sido el tema. A vos te dicen, decime un tema que hable de lo que se vivió en la Argentina en los 90, y es este. Sí. Estamos escuchando al Mono Relojero, que Capanga, perdón, saca en 1998, que si bien no hace una mención directa al por entonces gobernador de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, es como alude a la absurda decisión que este tomó cuando quiso hacer como un toque de queda, por así nombrarlo, de cerrar los boliches a las 3 de la mañana, con el argumento de terminar con el descontrol del consumo de bebidas alcohólicas y demás cosas. La canción esta que estamos escuchando de Capanga se convirtió en el himno de los jóvenes, que cuántas veces la cantamos descontrolados. Cumpleaños de 15, sí, sí, que te pisan toda, como sí, se ponen a saltar. Carioca, sí, no. Con esta canción. Es como si te inyectaran adrenalina y uno sale saltando con esta canción y grita. Te levanta de la silla. Tal cual. Sí. Así que un gran tema que hizo Capanga allá por el 98, repudiando esta medida absurda, como ya dije, y que hoy en día los jóvenes la toman como un himno, ¿no? Sin uniforme, Boris Carlos festejó. ¡Oh! Yo me cruzo para la calle del otro lado, de repente escucho pum, en la esquina se ha tirado. Y uno que no había visto. Bueno, esta sección ha sido muy poguera, o sea, es muy difícil contener los pies y los brazos acá en el estudio y no salir saltando y cantando, sobre todo con este tema de 2 minutos llamado Ya no sos igual, que salió en el 94, el típico Sos botón. Y bueno, esta canción es como una postal de la época de los 90 que hablaba del amigo del barrio que se hizo yuta, ¿no? Y es algo que está pasando también ahora, como que va volviendo. Ahora, con lo que creció la policía también fue impresionante, así que vamos a volver con Mosca a cantar Ya no sos igual. Bueno, esta canción tiene dos versiones respecto a quién recibió el Sos buchón. Uno indica que la banda descubrió que el kiosquero del barrio, el que le vendía las cervezas, un día se hizo agente de la federal. Y otra dice que Fabián, un conocido de Mosca, se la querían dedicar, pero bueno, como que le quisieron cambiar la métrica de la canción y le pusieron un nombre que se llama Carlos. Y Carlos era un kiosquero de 2 minutos y les cortó el chorro porque se enojó mucho porque lo hayan nombrado en esta canción y que le hayan dicho buchón. Ahí escuchamos El chupadero de Todos tus muertos, que a diferencia de las demás ya fue escrita después del 90, en el 91 escribieron y lanzaron este tema. Todos tus muertos es una de las bandas más importantes de la década del 90, porque no solo porque trajo nuevos matices al rock, sino que además sus letras están cargadas de denuncias y de militancias under. El guitarrista Gamexane dijo que algunos pensaron que eran de izquierda, pero en realidad el único objetivo era chocar, poner en jaque sus ideas, como demostrar sus ideas, y siempre tuvieron ideas muy libertarias. Acá está sonando Degeneración de Babasónicos, sacada en el 92, seguimos con esta década de comienzos de los 90, que Babasónicos en ese entonces se caracterizaba por ser de estas nuevas bandas del nuevo rock argentino, que sacaba muchos hits, y en ese entonces sacó este tema, Degeneración, de su primer álbum Pasto, que la letra es algo controversial, ¿no? Porque si la escuchamos atentamente dice: porque mi generación hoy se caga en tu opinión, porque a mi generación algo le pasa. Bueno, no solo acá en la Argentina los jóvenes y los adultos en los 90 arrastraban ese sabor de la derrota, de faltas de espacio paramilitar y de poder mostrar su ideología, sino que también en Estados Unidos estaba la generación X, llamada así porque eran jóvenes que no podían ni sabían hacer nada más que mirar MTV, y en Gran Bretaña, con la crisis laboral, había miles de jóvenes obreros que lo único que querían hacer era salir de trabajar, emborracharse e ir a ver un concierto de Oasis. Bueno, para ir finalizando el debate, la exposición de ideas de las músicas de los 90, vamos a cerrar con lo que fue el contexto histórico también, al igual de como lo abrimos, que eran los 90, fueron esa época en la cual salías a reclamar tus derechos y la policía enseguida te reprimía, y quizás por esto la música y el arte empezaron a tomar un papel más importante y se empezaron a jugar, digamos, a representar a lo que fue el país en ese momento y al resto de los argentinos. Así que voy a cerrar con la frase de

con amigos corre la sal y corre el vino. Hoy tomé más de la cuenta y sin darme cuenta, vuelta yo me di. Nos conocimos bailando en un bar. Yo tan puesto, vos tan apuesta. Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada. Ni papel ni viromes, derechito al hotel. En mi boca no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo. Tuyo, tuyo, luna de miel. Seguimos con el segundo bloque de ¿Qué me hablas? Este programa de rock. Y te avisamos que si querés enterarte de todo lo que vamos a hablar antes de que ya esté al aire el programa, podés hacerlo en nuestras redes sociales, el Facebook de ¿Qué me hablas? Entre signos de pregunta, y el Twitter @ de ¿Qué me hablas? RR. Don Osvaldo adelantó dos temas nuevos. Casi Justicia Social se va a llamar el primer disco de Don Osvaldo, que va a salir a fines de noviembre. Pero para los más ansiosos, ya sonaron dos temas en la radio Mega, Misterios y Suerte. Casi Justicia Social va a tener 15 canciones. Fue grabado en los estudios Romaphonic por Eduardo Herrera y masterizado en el Sterling Sound de Nueva York. Los Beatles reestrenan videos. Universal programa un lanzamiento mundial para hoy de los videos de The Beatles, editados de manera oficial por primera vez. Las nuevas ediciones de los Beatles incluyen todos los videos de Los Fabulosos 4 en HD y con nuevas mezclas en estéreo, algo impensado para la época en la que se realizaron. Se subasta el saquito de Cobain. Replicado por millones de jóvenes en el mundo, el look casual y desprolijo de Kurt Cobain se ha basado en una prenda central, su cardigan verde. El líder de Nirvana lo usó durante las grabaciones de MTV Unplugged, que se grabó en noviembre de 1993 y que sigue siendo uno de los más vistos. 22 años después, el próximo sábado 7, el saquito de lana será subastado y se espera que se venda por un valor de entre 40 y 60 mil dólares. Vuelve Cultura Profética. El 16 de diciembre es el día que Cultura Profética volverá a pisar el escenario de Luna Park, lugar donde grabaron el DVD 15º aniversario en el Luna Park en 2011. El romance de esta banda boricua de reggae con el público argentino viene fortaleciéndose con giras por todo el país y furor en Buenos Aires cada vez que se presentan, con recordados shows en Malvinas Argentinas, Groove y un largo etcétera. Mientras Cultura sigue girando por Latinoamérica, las entradas para el Luna se pusieron antes de ayer a la venta. ¿De qué me hablas? Raíces Rock 88.9. Estamos escuchando lo que se viene para la columna de María Maldonado, Las mujeres y el rock. Así es, estamos escuchando a Eruca Sativa, una banda de rock cordobesa formada no hace tanto. Recién en el 2007. Está conformada por dos mujeres, Lula Bertoldi y Brenda Martín, y por un hombre, Gabriel Pedernera, encargado de tocar la batería. Este este trío, si bien ya se conocía desde antes y ya habían incursionado en el underground cordobés, cada uno por separado, obviamente, tocando en otras bandas o haciendo lo suyo, se juntó hace unos años, 8 exactamente, y decidieron darle forma a este proyecto del cual tanto hablaron y tanto soñaron, ¿no? Al principio el grupo se llamó Orúa porque reflejaba la idea de cambio o transformación constante de la banda, esta idea que ellos querían tener de este nuevo proyecto que estaban a punto de formar, ¿no? Sin embargo, aquel nombre no les convenció a los músicos y decidieron cambiarlo por su nombre actual y el que finalmente quedó, Eruca Sativa, que es el nombre científico de la rúcula, no sé si sabían eso. Mirá, no, sí. Qué loco. Sí, yo lo leí hoy y también me llamó la atención. ¿Se lo habrán puesto por eso? No, porque en otros países este nombre significa orúa. O sea que siguieron manteniendo la misma idea que querían desde el principio. Desde el comienzo. Claro. Tan solo unos meses después de empezar a tocar juntos en el ambiente musical cordobés, sacan a la venta su primer EP y tiempo más tarde su primer disco llamado La Carne, que contiene algunas canciones de ese primer EP que antes nombraba y otros temas muy reconocidos de la banda, como por ejemplo Para Nadie. Yo no puedo dejar de temerle al sol. ¿Quién me alejó? ¿Quién puso negro a tanta calma? Fallezco al ver cuánto queda para hacer algo más que otro error en el sistema que impera. Verdad, el que tenga el bastón impondrá. Eruca Sativa obtuvo 3 grandes reconocimientos por parte de la ciudad que los vio nacer y crecer, ¿no? A tan solo un año de haber salido a la luz, ganaron como mejor banda de rock, banda revelación de rock y mejor producción discográfica de rock del año. No es poco, ya que estos reconocimientos, que en parte se deben a la creciente convocatoria que la banda comenzó a obtener a lo largo del tiempo, o sea, la popularidad que obtuvieron fue masiva, son producto de, según la propia banda, la autodifusión que lograron a través de internet. Y no es la primera banda que habla de esto. Ya hemos comentado que otras bandas, a través de sus portales, de sus blogs, como por ejemplo Eruca, habla con sus fanáticos o postea las canciones, ni bien están sacaditas del horno, o ponen fechas donde van a tocar, los lugares donde van a estar. Entonces es una forma de mantenerse en contacto siempre con sus fanáticos, con los que más lo quieren ver. Las redes sociales siempre abren muchas puertas. La verdad que sí, en este mundo tecnológico que tenemos. Estamos cada vez más 2.0. A las bandas las ayuda y muchísimo. Y una risa con los dientes pobres. Y cada cosa, cada cual. Y cómo hacer para entender al hombre. Bueno, les quiero hablar de una canción en particular que tiene Eruca Sativa, Antes que vuelva a caer, se llama. Es una de las canciones de su álbum Blanco, que cuenta la historia, más bien en su videoclip, no tanto en su letra, de un chico no vidente que hizo grandes cosas dentro del atletismo nacional. Me llamó mucho la atención porque después busqué acerca de Alexis Acosta y es uno de los 5 atletas más destacados del país, ya que tiene una de las mejores marcas nacionales en 100 metros llanos y en salto en largo. A pesar de su condición, participó en muchas olimpiadas y nunca nada lo detuvo, a pesar de ser no vidente, ¿no?, de su condición. Y encontró en el atletismo la solución para salir adelante. En el videoclip, después, si tienen la oportunidad, véanlo, y a los oyentes también, porque está muy bueno, la verdad, a mí me llamó mucha atención. Se muestra la historia desde pequeño de Alexis, que a los 16 años le encontraron este problema. Obviamente está todo actuado, pero al final ponen imágenes verdaderas de él compitiendo o entrenando, y es muy impactante. Este hecho en particular Para mí habla muy bien de la banda y la importancia que estas situaciones tan particulares tienen para ellos, para ayudar a reflexionar con el mensaje que desearon transmitir a través de su video, ¿no? Y para insistir en el hecho de que entrando en acción, no sé ustedes qué piensan, entrando en acción ante cualquier dificultad, se puede salir siempre adelante. Por supuesto, aparte me gusta la actitud de contar la historia de este chico que yo, por ejemplo, no la conocía hasta que vi el video. No, obvio, yo tampoco, cuando vi el video me impactó porque estuvo muy bueno. Al principio no entendía porque cuenta una historia, habla con la madre, obviamente todo actuado, y después al final te ponen sus datos, sus logros, y está muy bueno. Sativa es una banda en ascenso, muy nueva en el ambiente del rock nacional, ya que se formó en el 2007, como antes contaba, pero que definitivamente ya se ganó su lugar. Sus dos integrantes mujeres son la cara visible y las referentes de la banda, aunque nunca dejan de lado a su compañero, ¿no? Este trío, que ya recorrió gran parte del interior del país, promete mucho y sin dudas creo que se va a hablar mucho de Lula Bertoldi y Brenda Martín, como dos de las grandes mujeres que supieron hacer rock. La vuelta pude ver del otro lado que sos un me hablas? Un programa de rock. Llegó por fin la hora de nuestra sección preferida. Este día, como la cortina de fondo lo adelanta, vamos a hablar en los mitos del rock, claramente, sobre los pactos que tienen los rockeros con el diablo. Me da miedo esto, la cortina, lo que vamos Estamos a hablar. Estamos en Noche de Brujas, extendimos la Noche de Brujas hasta hoy. Bueno, les digo que era algo que realmente tenía ganas de hablar, porque los rockeros y los pactos con el diablo van tomados de la mano, chicos. Aclaremos que es el volumen 1. Sí. Que tenemos volumen 2, el programa que viene, así que no te lo puedes perder. Vamos a seguir. Empezá a agendarlo. Sí, vamos a seguir hablando del diablo. Yo no quiero escuchar más, yo me voy a ir. Esto me hace acordar a cuando decía Halloween, cuando era chiquita en inglés. En serio, yo soy muy miedosa. Con esto de Matías Alé, ya no. No, es cierto que no se puede hablar. No podemos hablar de Matías Alé porque el AFCA lo prohibió, así que. Bueno, pero. Hablemos de su brote psicótico. Claro, yo les voy a contar. Él dice que está poseído por los demonios. Yo, después de haber investigado todo esto, les creo, chicas. ¿A Matías Alé? Creo que Matías Alé no le creo ni el buen día. Está poseído por los demonios. Su casa estaba embrujada, dicen. Por ahí. Si quieren, dicen eso, que la mujer dijo que se iban mudando cada tanto porque él veía presencias extrañas. No sé si está loco o yo en esas cosas creo, así que yo le creo también. Bueno, en cualquier momento, si me pongo a hablar en portugués, chicas, guarda. Ay, basta, ¿no? Abril está muerta. Claro. Esto que estamos escuchando es Robert Johnson, un músico no muy reconocido, o sea, fue un músico de blues que tuvo corta vida, falleció a la edad de los 27, cosa que no es poco decir en un pacto con el diablo. Yo quiero que vayas despacito porque María tiene miedo en serio. Bueno, yo creo que no duerme hoy. Mucho de este hombre no se sabe en su vida. Su música influyó en algunos músicos de los 50 y los 60 y fue uno de los primeros iniciados en el Hall de la Fama del Rock. ¿Pero saben qué es lo más curioso que tiene este tipo? Que del día a la noche pasó de ser un mediocre a un gran guitarrista y ser uno de los mejores, y que la gente no podía creer cómo aprendió a tocar la guitarra tan bien de un día para el otro. De un día para el otro. El espíritu de algún guitarrista. Aparte dijeron que el tipo desapareció durante un tiempo. Pero les voy a contar por qué dicen que que él hizo un pacto con el diablo y se murió a los 27. Se rumorea que alguien le dijo que agarre la guitarra y que se vaya a una encrucijada en la medianoche cerca de un pantano que estaba ahí en la zona. En Mississippi. Y cuando llegó el tipo a ese pantano, el diablo lo estaba esperando, tomó la guitarra, se puso a tocar algunas canciones. El diablo. Ah, bueno. O sea, el diablo que no era Flanders. No, el tipo lo vio cara a cara al diablo. El diablo le agarró la guitarra, tocó las canciones. Y una vez que se la devolvió a Robert, el pacto fue hecho y fue sellado. Y el tipo fue capaz de cantar, tocar y crear el blues como si fuese un experto. Capaz que en una de esas nos toca el diablo un micrófono y nos convierte en Pergolini. Claro. Por ejemplo. Yo puedo pedir a la Nera Bernassi, por favor. Yo quiero ir a Vorterix de una. Bueno, también lo más loco de este hombre, Robert Johnson, es que muchos testigos decían que el tipo tocaba en el escenario y le salía un halo mágico de luz detrás de él. No, mentira. Como si estuviese el diablo atrás. No, pero si es de luz es medio celestial, ¿no? El del infierno. Tiene que ser fuego para no, ser infierno. No, ¿vos sabías que el diablo se presenta como si fuese alguien bueno? Como un ángel. Para engañarte. Como un ángel bueno. No se va a poner. Claro, no va a llegar el diablo con Highway to Hell de AC/DC vestido de tachas y de cuero. Entonces el diablo me desilusiona si no es así. Con el tridente en mano. Claro. Y una colita. crazy doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm... Bueno, acá lo tenemos a John Lennon. Tan hippie que era el tipo. El tipo hacía pactos con el diablo. El diablo ahí era Yoko Ono. No sé quién era, pero John Lennon estaba, había hecho un pacto con el diablo. Yo les comento, chicas, yo estuve mirando también un blog en portugués que se llamaba, no, Abril está muerta. Abril está muerta. Pará, no. Porque los que se perdieron el programa de Abril Lavigne no entienden nada. Claro, Abril una vez estuvo haciendo una gran investigación acerca de Abril Lavigne y entró... Leí un blog en portugués, chicos, me costó un montón. Que se llamaba Abril está muerta. Bueno, yo para John Lennon leí uno que decía John Lennon pacto con un demonio. No, no, horrible. Y por favor, contá qué hiciste con tu computadora. Para el tono que usó. Yo hablo como los pastores brasileños, chicas, después un rato. Ya les aviso porque me pongo así en modo satán y hablo como brasileña. Les comento, lo que yo hice con mi computadora que dijo Catata fue que le puse una cinta de papel a la cámara web por miedo que me espiara. El diablo, que te espiara el diablo. Pero claro. Por ahí viste que de ahí salís en cualquier página de Camus Hacker. ¿Qué sí, sabe? No, por favor, no quiero eso. Les comento entonces, vuelvo a John Lennon, que nos fuimos un poco. John Lennon pacto con demonio. Dicen que hizo el pacto con el demonio, miren qué específico esto. La noche del 27 de diciembre de 1960. Quiero decir algo, el número 27 muy relacionado en todos lados. Ah, brr, no sé. Se dieron cuenta de eso. Ya ve que Tata es muy creyente todo, pero su contraseña de Wi-Fi tiene un 13. Shh, callate, no la de los vecinos por ahí te la agarran. Pero el 13 que metiste ahí, increíble. Bueno, dicen que el tipo esa noche fue después de una breve gira que tuvieron los Beatles y después de esa breve gira, ¡pum!, la mejor banda del mundo, amados por todos, conocidos por todos. ¿Por qué? Porque John Lennon hizo un pacto con un demonio. No, esto yo no lo creo, no. ¿Quién de ustedes se ofrece a hacer el pacto con un demonio? Es todo mérito propio lo de los Beatles, yo no lo creo. Bueno, esto sí. Escuchá esto. Y que después se hundieron porque eran más grandes que Bueno, Jesús. Esperen, escuchen esto, chicos. El hechizo diabólico concluyó el 8 de diciembre del 80 cuando el enviado de Satanás, el día de la Virgen aparte. Mi cumpleaños. Sí, el enviado de Satanás, Mark David Chapman, asesinó al músico para cobrarse la deuda del diablo. ¿Y saben qué? Cuando lo van a preguntar a Chapman a ver por qué lo mató. ¿Qué dijo? Él dijo que no se acordaba porque estaba poseído por los demonios. No. A lo Matías eso, sale. Eso es terrible, nada. No bueno, se puede hacer cualquier cosa y después decir, uy, estaba poseída. Bueno, ahí, pero bueno, pero John ¿sabes Lennon, por qué todos dices? Sabemos que John Lennon hizo un pacto con un demonio. ¿Sabes por qué dice eso? Porque así se hace pasar por loco y le hacen igual una condena diferente. Igual inimputable. Claro, eso. En Estados Unidos seguro que no sirve nada de eso. ¿Sabes? No, igual no pudo el tipo cárcel. Quieren matar siempre. Bueno, y también lo que nos lleva a pensar que hizo el pacto con un demonio es que John Lennon era muy anti-Dios. Y bueno, también estaba su gran frase: somos más populares que Jesús. Estamos escuchando Simpatía por el Diablo de los Stones. Estos son un poquito menos disimulados, se podría decir, que John Lennon. Bueno, les aviso porque está fundada la teoría de que los Stones hicieron pactos con el diablo. Por empezar, veamos a Mick y a Keith. Los tipos parecen Dorian Gray. Tienen más años que la escarapela y se mantienen perfectos. En Formol, viven en Formol. Eso es verdad, coincido. Viven en Formol o el pacto con el demonio, no sé. Vos elegís una de dos, tenés dos caminos. Los tipos se... O sea, Keith Richards dijo en varias entrevistas que él de los 80, de una década entera, no se acuerda de nada por todos sus excesos. Y aún así siguen vivos, tocando. Y cuando tocan parecen que tienen otra vez 20 años. No solo están vivos, sino que además tocan. Claro. Y vienen el año que viene, ellos sí. Vienen el año que viene, en febrero 17. Bueno, para ser exactos. ¿Sabían que Mick Jagger mantiene el mismo peso que la juventud? Bueno, una dieta balanceada. ¿O pacto con el demonio? No creo. La fuente de la juventud. Pacto con el demonio, chicas. Yo ya les estoy diciendo. Bueno, todo esto es fijo que la gente dice que es porque hicieron el pacto con el diablo. Y también explican que sea el único grupo musical capaz de haberse mantenido durante más de medio siglo en la escena musical al más alto nivel. ¿Y saben qué dijo un día Mick Jagger a la revista Playboy? Un día tendré que pagar mi tributo al diablo, como Fausto, pero ¿qué voy a dejar de disfrutar del sol de hoy para pensar en las nubes de mañana? Así que ahí lo tenés. Para mí, él sabe que no va a haber nubes de mañana y Mick Jagger nos va a enterrar a todos, igual que Mirtha Legrand. Señores, Mirtha Legrand hizo un pacto con el demonio también. Para que Mirtha Legrand es más chica que mi abuela Nora. Pero para, en algún momento se le va a tener que terminar este pacto. No se le termina más. ¿Cómo? Ahí está, Mirtha es el demonio y todos hacen pactos con Mirtha Legrand. No, pobre Mirtha, pobre Mirtha. Antes era Sofovich, ahora Sofovich ya murió, falta Mirtha y estamos. La veo, no sé, la veo muy... sé que no lo es, pero pobre, la veo débil. Nada de pobre. Una abuelita la veo. No, ¿sabes qué? Mirtha es la abuela que te pregunta en la Navidad. Estás más gorda, ¿no? Pero te lo pregunta enfrente de toda la televisión argentina. También te pregunta si tenés novio, cómo vas con la facultad, si tiraste los finales. Mirtha Legrand es el diablo y eso se dijo hoy acá en Mitos del Rock por ¿De qué me hablas? ¿De qué me hablas? El rock. Presente. ¿De qué me hablas? Estos mitos escalofriantes que hicieron que María salga del estudio quedó anonadada. Vamos a la columna de subgéneros alternativos, en este caso supergrupos, por nuestra productora Macarena Lizárraga. Sí, hoy me estoy haciendo la rebelde últimamente con eso de los covers y ahora también traje supergrupos. No son subgéneros rock, no tienen nada que ver en realidad, pero son formatos en los que adquiere la música. Me pareció que estaba bueno. Podríamos ir cambiándole el título a la columna entonces. Jamás. Es subgéneros alternativos hasta el fin de mis días. Quisiera hacer una mención especial porque claramente no voy a poder hablar de todas las que se merecen ser nombradas porque reúnen grandes artistas. Primero de todo tengo que explicar qué son los supergrupos, ¿no? Exactamente. Lo explicamos en Facebook, pero bueno, viste que hay algún colgado que por ahí nos cliqueó. Todavía like. No se dio cuenta de buscarnos no, en Facebook. No nos gustó y bueno. Se pierde de tanto. Bueno, estos supergrupos serían bandas que se conforman luego de que sus integrantes ya son conocidos por méritos ajenos a esa banda. Pueden ser de otras bandas o con carreras solistas serían. Hay muchos casos. Bandas bastante conocidas que resuenan bastante, Atoms for Peace, bueno, unas clásicas, Crosby, Stills, Nash & Young, Cream, en los 90 Temple of the Dog, está The Perfect Circle, Velvet Revolver, pero hay un montón de bandas que uno puede buscar que si te abrís cualquier página te das cuenta de que son personas que tienen ya un largo recorrido antes que ellos. Este tema, el primero que estamos escuchando, es de los Traveling Wilburys, que es un supergrupo británico-estadounidense, entrado por el bonito de George Harrison, el conocidísimo guitarrista de los Beatles, que él no hizo ningún pacto con el diablo. Jeff Lynne, que es célebre por ser líder del miembro del grupo Electric Light Orchestra. Roy Orbison, que es el cantante súper conocido por usar anteojos de sol y cantar Pretty Woman. Bob Dylan, clásico de los 60, y Tom Petty, conocido por su trabajo en los 70 de Tom Petty and the Heartbreakers. Los músicos disfrutaban a veces de juntarse y zapar, y se dieron cuenta de que ¿por qué no todos juntos grabar un álbum? Bajo el título de Traveling Wilburys número 1 y compuesto entre los 5 miembros del grupo, el álbum fue grabado en un periodo de tan solo 10 días en mayo del 88. El 6 de diciembre, apenas 2 meses después de la publicación de este disco, Roy Orbison fallecía de un ataque al corazón, y en su homenaje, en el videoclip de este tema que se llama End of the Line, sería como el fin de la línea, incluyó una guitarra eléctrica, la que usaba Roy Orbison, balanceándose en una mecedora mientras el resto del grupo tocaba la canción. ¿Podríamos comprometernos a subir los videoclips a la página de Facebook? Podríamos. Porque María nombró uno hoy, ahora otro, para que la gente los vea. Sí, para invitarlos los a que tenga mano. Esto. Sí, no basta. Ahora, como dijiste, la generación 2.0, tenemos que compartir todo por las redes sociales. Exacto, pudiste ya abrir otra pestaña, buscar YouTube. Es más fácil tenerlo ahí. Mucho más fácil. Bueno, para cerrar la idea de los Traveling Wilburys, estos 5 genios que se reunieron, a pesar del fallecimiento de Roy Orbison, el resto de la formación grabó un segundo y último álbum, a que le pusieron volumen 3, lo cual es un tanto extraño, pero es un buen disco y también lo recomiendo mucho porque son grandes personas. Creada en el 94 en Seattle, integrada por Mike McCready, el guitarrista de Pearl Jam, Lane Staley, vocalista de Alice in Chains, Bert Martin, batería de los Screaming Trees, y John Beke Saunders, el bajista de los Walkabouts, formaron esta gran banda llamada Mad Season, editando un solo álbum, lamentablemente, llamado Above, que salió a la venta en el marzo del 95, consiguiendo el disco de oro por ventas en junio de ese mismo año. Luego de este disco intentaron reunirse un par de veces más para tocar juntos, pero obviamente por sus proyectos paralelos no se les hizo muy fácil, y bueno, lamentablemente en el año 99 Lane Staley, el de Alice in Chains, y Saunders, el de The Walkabouts, fallecieron los dos el mismo año, en el 99, lo cual claramente ya imposibilitó su reunión, pero la verdad es que ese disco que lo pudieron lanzar es muy muy bueno, obviamente. Y este tema es mi favorito personal, se llama Long Gone Day, lo recomiendo y vamos a escucharlo un poquito. No sé sé si va notando, pero voy avanzando progresivamente en la historia del tiempo, ¿no? Presenté una banda de los 80, otra vez 90, y ahora hemos llegado a algo más actual. Them Crook Vultures se llama, es un supergrupo de hard rock formado en Los Ángeles en el año 2008. Está compuesto por Josh Homme, de Caius, y más conocido principalmente por su trabajo en Queens of Stone Age. También está Dave Grohl, que fue el gran baterista que tuvo Nirvana, y bueno, ahora actualmente está con Foo Fighters, que es su banda. Y John Paul Jones, que es, bueno, legendario bajista de Led Zeppelin. Las primeras noticias sobre esta colaboración corresponden con el año 2005, cuando Dave Grohl declaró en una entrevista las siguientes palabras. Me pareció muy, muy gracioso, viste que les va apareciendo de vez en cuando y tiene ese sentido del humor bastante particular. Dijo: el siguiente proyecto que estoy tratando de poner en marcha me incluye a mí tocando la batería, a Josh Homme en la guitarra y al John Paul Jones tocando el bajo. Ese es el siguiente álbum, eso no apestará. Para hablar del gran supergrupo argentino, traje a Serú Girán, obviamente, que si bien no fue la primera superbanda de la historia, fue la primera en alcanzar y mantener su popularidad por el resto del tiempo en todas las clases sociales, se podría decir, porque Serú Girán es eterno. Bueno, esta banda nació luego de la separación de La Máquina de Hacer Pájaros, la banda organizada por Charly García en su etapa posterior a Sui Generis. Tengo un dato de color bastante interesante. Freddie Mercury confesó que una de las razones que terminó de convencer a los integrantes de Queen para venir a la Argentina y decirles, mira, acá hay alto, alto pogo, tenemos alto público de rock, fue cuando les exhibieron la filmación de un recital realizado en diciembre del 80 en la Rural, de Cerú, obviamente, lo que fue histórico y gratuito, que tuvo más de 60.000 personas. En el ciclo llamado Música Prohibida para Mayores. Eso fue lo que pudo conseguir que Freddie Mercury pise territorio argentino. Gracias, Charlie. Gracias, Charlie, por existir. A Charlie hay que agradecerle todo. Todo, es nuestro dios acá. Bueno, los integrantes eran David Lebón en guitarra, que antes había participado de Color Humano y Pescado Rabioso. Pedro Aznar en bajo, que estuvo tocando en varios lugares. El último en el que había estado era Pastoral, donde conoció a Oscar Moro, tocaban juntos ahí. Pero Oscar Moro, que Dios lo tenga en la gloria, también participó en Los Gatos, ahí se consagró como el gran músico que era. Y bueno, Charly García había participado, como ya lo dijimos, en Sui Generis y en La Máquina. Lo traje a Serú Girán, aparte de para traer un poco de acá de música local, porque todos tenemos nuestra banda favorita de Charly. Siempre tenemos una que nos marcó más fuerte. Acá creo que a nuestra conductora Abril le pegó más duro Sui Generis. A mí... Soy fan, no sé por qué. Pero... Y porque hay cosas... En la etapa de tu vida que te pega, te pega. A mí Serú Girán me marcó a fuego y lo quise traer. Y esta canción, que no es nada... ¿Cómo decirlo, Macarena? Que vos estás acá. Esta no es casual que claro, esté acá. Claro, no es así a libre albedrío que vino encontrándose Serú Girán con el diablo, así que la trajimos para mostrarles este tema de Serú Girán, Encuentro con el Diablo. La verdad yo quería que suene, porque también acá tenemos argentinos que estoy 100% segura que hicieron un pacto con el demonio también. Ah, pero esos hay, que los hay. Sí. Seguro. Bueno, yo estoy segura, Charly García hizo un pacto con el demonio, el otro demonio además de Mirtha Legrand para mí es Palito Ortega, chicos. Así que Palito Ortega no hizo un pacto, es él. Por eso, pero Charly hizo un pacto para que lo salve el claro. Diablo, o sea, Palito Ortega. Sí, iba a hacer rehabilitación con Palito y todo. Ese hombre, ¿sabían que tiene una iglesia en su casa? O sea, es como que cada vez me da más miedo Palito Ortega. Culto satánico. Es su cara ya, la sí, cara da miedo. Ese hombre tampoco envejece, bueno, chicos. Tampoco para darle con un palo. Pobre Palito, lo ayudó mucho Charly. Bueno, yo le quiero mandar un... No, Palito Ortega no. No, Charly está vivo por Palito, dice él. No, no. Charlie sí. lo quiere mucho. Y aparte le quiero mandar un saludo a mi papá, gran fanático de Palito Ortega. ¿En y serio? Que, sí, y que desde que me pusieron internet lo único que hacía era pedirme los enganchados en pop de Palito Ortega. Macarena, bájamelos, por favor. Y creo que nunca se los bajé, así que papi, te mando un saludo. Bueno, al mío le gusta Tambiónica, así que no me quejo. Y siempre podríamos estar un poco peor. Así que nos vamos con este tema de Serú Girán. Vamos a escucharlo un poquito más, el pacto con el diablo que hizo Serú. ¿De qué me hablas? Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba. No tan de rock. Mi samba para olvidar. Tony, Pani, Pinga, for your little chicha, chicha. ¿De qué me hablas? Un programa de rock. Bueno, y ahora rapidito te tiramos todo lo que tenés para hacer este fin de semana, viernes y sábado. Para hoy viernes tenemos el Festival Diagonales, así se llama, es un festival internacional de danza contemporánea en paisajes urbanos, creado en nuestra ciudad, la ciudad de La Plata. Es un proyecto cultural gratuito con el objetivo de humanizar la ciudad, revalorizar el patrimonio artístico y arquitectónico urbano. En su evento en Facebook, lo pueden encontrar como Festival Diagonales, se puede observar los distintos lugares en donde estarán realizando sus performances. El viernes 6 de noviembre a las 9 en Celaví, en 55 entre 17 y 18, recibe desde el otro lado del Río de la Plata a los cantautores uruguayos Totó, Yulelé y Papina de Palma y a los autóctonos Los Amorosos. Hay rueda de cantautores en Guajira Bar, que es en 49 entre 4 y 5, y comienza hoy a partir de las 21:30 horas. Para el día sábado tenemos el segundo festival de jazz, organizado por la Asociación de Jazz de La Plata, en Estación Provincial, en 17 y 71 a las 15:30 horas. Fiesta en el fondo de la noche con los grillos del Monte y Sofía Viola, también en Celaví, en 55 entre 17 y 18 a las 9. También tenemos el Festival Paco Palusa en 136 y entre 413 y 415 en Villa Elisa, con Basta Demencia, Insalubres, Bruxismo, La Real Entrega y Santa María a las 18 horas, gratuito. Nos despedimos nosotras después de contarte todo lo que podés hacer el fin de semana y nada, nos vemos en alguno de estos eventos. Nos vemos en el décimo programa la semana que viene. Además, tenemos sorpresa para el décimo programa, así que los esperamos. Adiós. Yeah.